Yo. Oh. Sí. Sí. Fútbol más. Amor, respeto y hermandad. Fútbol más. Compañerismo y lealtad. Fútbol más. Esfuerzo y responsabilidad. Alegría, fuerza y garra es. Fútbol más. Bravo, bravo, bravo, bravo. ¿Cómo están, amigos? Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, amigos, saludos. Esta es nuestra segunda edición de Fútbol Más Radio. De aquí de... ¿dónde estamos? Desde el Caleuche, bajo de Mena, Puente Alto. Sí. Exacto. Estamos a 31 del 7, demoramos con nuestra segunda entrega, pero entre medio algunas pausas medias largas. Tuvimos lluvia, tuvimos Copa América a la final, tuvimos que posponer la liga por eso. Así es. Tuvimos unas vacaciones los profesores y ahora retomando ya el ritmo y la pelotita se mueve con harta velocidad. ¡Escalé! Somos Sebastián Vega, coordinador de Caleuche y San José de la Construcción. Nicolás Cabello, jugador de Caleuche. Y Víctor Cabello, apoderado de Nicolás Cabello. Y en este programa vamos a entregarle contenido, harto cariño, avisos, saludos de amor a las pololas, canciones y reportes de las ligas. Así que se viene harto, se viene mucho. Póngase bien cómodo, tomando oncecita ahí, sentadito en el sillón, compartiendo con la familia, que le vamos a entregar harto cariño. Eso. Se viene la sinopsis ahora. Ahora vamos. ¿Cómo están, gente? Hoy día les hablaremos de los resultados de la segunda liga de la región metropolitana por cancha y serie. Adelantamos la tercera liga de la región metropolitana que se jugará el sábado 8 de agosto. La Picada de Fútbol Más, una iniciativa realizada por la Fundación Fútbol Más, acompañada por Gasco y el Colegio de Nutricionistas de Chile. Mediciones de IMC y C. ¿Qué es esto? Taller entre ligas, una iniciativa al realizarse en conjunto entre las canchas de Mamiñas, Caleuche y San José de la Construcción. Plataforma futbolmas.org en nuestra página web, que se encontrará lo que hacemos en cancha, noticias y la plataforma de Liga Fútbol Más, que se juega en Chile, Perú, Ecuador y Haití. Programazo se viene entonces, ¿cierto? Sí, sí, programón, programón. Pero antes de eso, vamos con un temita. Vamos, vamos. ¿Cuál será? ¿Anatiyú, Somos Sur? Anatiyú. Entonces, esto se llama Somos Sur. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir llevar. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos, todos, todos, todos, الواضع صار الوضع بده الردع لكل كثير بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب بحكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يا دين برجع الواقع كما دوس دوس كاياوس Matías, Catrileo o el Mapu. Mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Buen tema, pasó ahí. Grande Anita. Ese fue el tema Somos Sur. Ahora vamos a hablar, como decía Nicolás recién, de lo que pasó en la segunda liga. El pasado sábado 25 de julio se realizó esta segunda liga en la región metropolitana, que debió aplazarse por lluvia, ya que originalmente se jugaba el 4 de julio. Pero ese día se jugó la final de la Copa América y no se preveía que Chile fuera finalista y menos campeón. Una sorpresa, una alegría gigante para todos. Grande Chile. Grande Chile. Entonces se aplazó, después hubo lluvia el 11 de julio, que era el siguiente sábado. Entonces tuvimos que aplazarlo para el pasado 25 de julio, porque entre medio tuvimos unas vacaciones los profesores y se cortó un poquito el proceso. Bueno, vamos a ver los resultados de la liga que la estamos cargando aquí desde el portal futbolmas.org, para que todos lo vean en sus casas. futbolmas.org, se van a Liga Fútbol Más, eligen país, yo elijo Chile, después Región Metropolitana y aparece la liga. Entonces aquí tenemos la serie de peques y tenemos la tabla de posición del grupo A, porque recordemos, la Región Metropolitana se divide en dos zonas, la zona centro-norte y zona centro-sur. Vamos a empezar con la zona centro-sur. Entonces, vamos. En serie peques, ¿quién lidera? ¿Quién lidera ahí la tabla? San José de la Construcción. Muy bien, los vecinos de San José. 7 puntos tienen. Bueno, aparece todo en detalle, los partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor y todo ese detalle. Después viene Vista Hermosa, Caletas, Mameña, Caleuche, Molino, Frontera y Huelquén. Vamos, vamos, Huelquén. Entonces, el 25 de julio tuvimos como resultado Vista Hermosa 4-2, le ganó a Frontera. También tuvimos a Caleuche, un vibrante empate que me contaron porque no lo pude ver, en cancha de Caletas a 4. A 4 empataron. Y Molino se impuso de visita. Perdón. Molino perdió 6-8 contra San José de la Construcción. Ese partido lo vi. Muchos goles, muchas celebraciones y hartas tarjetas verdes. Pasamos a la macro zona norte. Lo lidera Bandurrias con 8 puntos. Bravo, Bandurrias. Duranal, Peñón, Polpaico, Claudio Arrau, José María Caro y Santa Matilde. Grandes canchas que tenemos en la macro zona norte. Y los resultados que tuvimos, José María Caro 2-7 con Duranal. El Peñón perdió 5-6 contra Bandurria y Claudio Rau empató a 2 con Polpaico. Esa fue la serie peques. Ahora vamos a la serie minis. De aquí el crack que está al lado mío, Nicolás Cabello. ¿Quién lidera la macrozona sur? Es Caletas 1 con 7 puntos, le sigue Vista Hermosa, Caleuche con 5 puntos, Mameña con 4, igual que Molino, Frontera con 2 puntos, San José de la Construcción con 1 punto y Huelquén. Vamos, vamos, Huelquén. Con 0 puntos. 0 puntos. Y los resultados que hubo el 25 pasado fue Caleuche con San José de la Construcción. Ah, no, no, aquí. Caleuche con Caleta, perdimos 5-8. 5-8, se pasó bien, sí, harto goles. Sí. Festival y hartas lecciones que sacas también. Vista Hermosa, wow. Vista Hermosa le ganó 10-1 a Frontera. Y Molino 1 se impuso de visita ante San José de la Construcción por 6-2. En la macro zona norte va liderando la tabla José María Caro con 7 puntitos. Igual que Claudio Rau, hay una pequeña diferencia ahí, deben ser de goles, sí. Goles a favor 20. La Caro entonces liderando con 7, le sigue Claudio Rau con 7. Peñón con 4, Santa Matilde con 3, Bandurrias con 1 punto, Polpaico con 1 y Duranar con 0 puntos. Bien. Y los resultados de esta segunda liga fueron José María Caro 12-2 contra Duranar. Wow, abultado. Peñón se impuso por 4-3 ante Bandurrias y Claudio Rau le ganó 10-2 a Polpaico. Muy bien. Y bueno, ahora en las series infantiles, en la macrozona sur, va liderando, dos equipos van liderando. Frontera y Caleta 1. Con 5 puntitos. Después hay el tercer, cuarto y quinto lugar. Con 4 puntos son Mamiña, San José de la Construcción y Vista Hermosa. Finalmente, Molino y Caleuche con 2 puntos. Y Hualquén con 0 puntos. ¿Cuáles fueron los resultados, Nicolás? Aquí estamos. ¿Ese? Caleuche perdió 4-7 ante Caleta. Vista Hermosa perdió 1-8 con Frontera. Y Molinos y San José de la Construcción. Bueno, hubo un problema aquí, se quedó 0-0. Fue una medida disciplinaria por algunos problemitas que hubo en el barrio. Así que los puntos ahí se reparten. Y finalmente, nuestra niña de las canchas. Macrozona Sur. ¿Quién la lleva? Molino. Molino con 8 puntos y también Frontera. Y Frontera con 8 también. Después viene Caleuche con 5 puntos. Bien, chiquilla, bien, bien. Huelquén con 3 puntos. Caleta con 1 punto. San José de la Construcción 1 punto. Vista Hermosa 0 punto. Y Mamiña con 0. Los resultados de la pasada liga son estos tres primeros que aparecen acá. ¿Qué son? Que Vista Hermosa perdió 4-5 ante Frontera. Caleuche empató a 2 con Caleta. Molino ganó 4-0 ante San José en la Construcción. Perfecto. Y por último, Serie Niñas, Macrozona, Centro Sur. No, Centro Norte, me estoy inventando palabras esta parte. Vamos. Primer lugar se comparte dos canchas. ¿Quiénes son? Bandurria con 5 puntos y José María Garo con 5 puntos. Qué grande estas dos canchas en red. Después vienen dos canchas con 4 puntos. ¿Quiénes son? El Peñón con 4 puntos y Claudia Arras con 4 puntos. Finalmente, Duranal con 3 puntos. Y Polpaico con 1 punto. Y Santa Matilde 0. Con 0 puntos. Los resultados de esta pasada liga fueron... José María Caro ganó 3-1 con Duranal. Ganó la José María Caro. El Peñón perdió 4-1 ante Bandurria. Claudia Rau ganó 4-2 ante Polpaico. Qué bueno. Y bueno, nosotros fuimos testigos presenciales yo estuve en San José, recibimos a Molino y ustedes estuvieron visitando a Caletas. ¿Cómo se dio el partido allá? Uy, súper bueno, hartas emociones. Hubieron también algunas percances, pero solucionables. Lo importante es que se logró todo lo que esperábamos. Los resultados en este caso para Caleuche fueron no muy alentadores, pero lo importante es seguir participando y seguir jugando y divirtiéndose con el balón, si eso es lo importante del fútbol también. Sí, además que Caleta es un rival histórico, duro. También. Y lo importante que me contaron fue que hubo hartos apoderados que asistieron de las dos canchas. Nosotros creo que... Bueno, perdón, Caleuche. De Caleuche, sí. Asistieron hartos apoderados de Caleuche y... Y también de Caleta hartos nos acogieron. Hasta también rompimos el bombo. También hubo un... Tanto alentar. Una talla por ahí. Sí, pues entonces eso es bueno. Porque y agradecer nosotros también a la gente de Caleta, de Caleta, sí, por el recibimiento que tuvimos allá. Muchas gracias, le queremos decir a través de este medio que tenemos ahora. Sí, pues amigos ya de años los de Caleta. Y bueno, San José, nosotros recibimos a la histórica cancha de Molino, amigos Molino. Harto apoyo de apoderados de ambas canchas. Los partidos estuvieron súper buenos. Las dinámicas que hubo, un partido de mujeres, de las mamás, igual ustedes también tuvieron. También participaron apoderadas. Hasta un gol olímpico hubo allá en Caleta Caleu. Gol olímpico, sí. Imagínate, sí. ¿Eh? ¿Con cuántos Genial. Metros tenéis de para que doble la pelota? ¿Como 8 metros? ¿Eh? Más o menos. Le pegó un córner ahí, dobló así como en Supercampeones y entró. Excelente. Cita. Igual nosotros tuvimos un partido, las mamás de Molinos con San José de la Construcción. Nosotros en San José de la Construcción parchamos con unas líderes, empataron a uno. Se jugó una liga muy bonita ya. Lo pasamos súper bien. Tuvimos de todo en esa liga, sí. Tuvimos algunos percances, pero lo importante es que la liga es un espacio donde la comunidad contiene y enseña. Porque si bien se ven adversidades, pero lo importante es que lo podamos solucionar en comunidad. Claro. Entonces, eso fue el reporte de la Liga 2. Importante para pasar después de este bloque comercial. ¿Qué comercial es? Canción. Hablar de la Liga 3 que se viene el sábado 8 de agosto. Entonces, ¿con qué tema nos vamos, Pipo? Vámonos con el siguiente tema. Puede ser. Hay un temazo. La Nueva Invasión, banda peruana de cumbia, que nos habla, Camina con Orgullo se llama el tema. Harto valor ahí, escúchelo. Se lo dedicamos a todos con mucho cariño. Ahí va, La Nueva Invasión. Con orgullo, tu tiempo llegará. Buen tema pasó ahí. La nueva invasión. Eso es. Arriba, Perú. Éjale. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un tema súper importante que es el adelanto de la tercera fecha de liga. ¿Cuándo se viene esa? Esta fecha se jugará el día 8 de agosto. Mientras San Isidro no nos mande más lluvia, porque... No, por favor. Bueno, para la liga... Hace falta lluvia, pero para el sábado, no, porfa. No. Sí, ¿cierto? Cualquier otro día menos el día 8. El domingo puede ser. Por favor. Entonces, para la zona centro-norte de nuestra región, corresponden los siguientes partidos. A ver. Durazno recibe a Colpaico. Santa Matilde jugará de local ante el Peñón. Claudio Rau recibirá a José María Caro. Barrio Libre, Bandurria de Huechuraba. Vamos, Bandurria, a descansar un ratito. Eso. Y por la zona centro-sur, nuestro barrio de Caleuche recibe a Huelquén. Molino será local frente a Frontera. O sea, ante Frontera, perdón. Nuestros amigos de Mamiña reciben a nuestros amigos y vecinos de San José de la Construcción. Entonces, me queda esta colita que dice: y Vista Hermosa recibirá en su reducto a Caletas. Buen partido histórico también, po. Aguante Vista Hermosa, que está surgiendo como Fénix entre las cenizas. Y no se confíen. No se confíen nada, ¿no? Con Caletas. Y seguramente ahí las comunidades están teniendo sus encuentros de comunidad multitudinarios, viendo qué almuerzo, qué desayuno saludable van a tener los niños, y también pensando un poquito en esta comida un poquito más sana que se va a vender, porque de hecho ahora justo estamos viendo esa línea de acción pivotando. ¿Tú anduviste en esa reunión? ¿De qué se trató? Sí, perdón. Estaba aquí pensando en lo que se viene ahora, el nuevo proyecto que se va a llamar La Picada de la Liga, que es un proyecto que se viene súper bueno. Qué buena, qué buen nombre pusieron, ¿eh? Sí, lo elegimos entre todos ahí los que estamos participando y se llegó a la conclusión de poner La Picada de la Liga. Igual habían hartos nombres, se pensó en ponerle Masterchef Fútbol Más. Ahí lo conversábamos entre todos hasta que llegamos a la decisión de La Picada de la Liga, que se le ocurrió a un apoderado. Más original, más folclórico también, ¿por? Claro, es más chileno, más popular. Oye, ¿de qué se trata esto para la gente ahí, la mamá que está ahí, papá también? Interesado. Comida, qué rico. Sí, es algo que promueve la alimentación sana para los niños en la Liga, ya que estamos promoviendo el fútbol y también tiene que ir de la mano con una buena alimentación. Se va a implementar para las ligas todo lo que es comida sana para los niños junto a la escuela de nutricionistas, que van a mandar una persona por barrio para que nos ayuden a elegir comidas para que sean saludables para los niños. Ah, perfecto. La idea es eliminar el completo, o sea, no del 100%, pero sacar un poco el completo de a poquitito. Claro. Porque igual ahí nos mostraron que un completo equivale a jugar 3 partidos de la liga. Deben ser los 600 calorías. Claro, así que como estamos en esto promoviendo el fútbol, es como inconsecuente alimentarse mal. Claro. Para promover fondos es súper bueno, pero también tiene sus pros y sus contras. Claro. Igual apelar todo a si vamos a cambiar nuestro menú, a inventar o decir, mira, yo tengo un plato súper rico, sale barato además, y es súper sano, no tenemos que freír nada, no usamos aderezo, y además genera harta unión con los apoderados que quieran. Yo creo que deberían como vender leche y no bebidas, porque... También, ¿eh? De a poquitito podemos ir implementando, y como esto está en proyecto todavía, lo empezamos en septiembre, nos dijo el profe Rodrigo, sí, que podíamos empezar a implementar ya el proyecto de La Picada de la Liga, que se viene súper bueno. Cocina saludable, al precio del bolsillo y entretenido también. Como se dice, bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Lleve de lo bueno. Entonces. Claro. Y eso con informarles sobre La Picada de la Liga, que se viene súper bueno con la alimentación ahí para nuestros niños. Genial, pues todo para ellos entonces. Bueno, ahora nos venimos con un temita, sorpresa, no le vamos a decir el nombre, te va a adivinar. Okay. Ya va. Ah, se nos olvidaba, antes de tirar el tema de sorpresa. Venía calentito este reporte de nuestros amigos de Frontera. Entonces vamos a tirar el reporte que nos acaban de enviar Matías y Seba Canales de Prefrontera. Vamos, vamos con ese reporte. Buenas tardes, amigos de Radio Fútbol Más. Estamos aquí directamente desde Frontera con el profesor Sebastián Canales, que nos contará un poquito cómo estuvo esta jornada de día sábado, donde hicieron de local recibiendo a Vista Hermosa. Profesor Sebastián, cuéntenos, ¿cómo vio la liga? ¿Qué le pareció y cómo nos fue? Hola, amigos de Radio Fútbol Más. Les voy a contar que el puntapié inicial estuvo a cargo de las categorías infantiles, quienes fueron los encargados de marcar de gran forma el inicio de la liga. Esta vez el triunfo fue para los Palmeras de Frontera, quienes con un gran sentido de empatía fueron capaces de apoyar a los compañeros de Vista Hermosa, ya que a mediados del partido quedaron con un jugador menos en la cancha. Luego el turno fue la Reina de la Frontera y Vista Hermosa. Las niñas saltaron la cancha a demostrar que el fútbol sabe convivir con los mejores valores de Fútbol Más. Fue un gran encuentro, emocionante y hasta el último minuto del partido. La historia diría que fueron que victoriosas fueron las Leonas de Frontera. Luego que la hinchada saltara a la cancha, fue el turno de las más pequeñas de la casa. Los pequeños demostraron que viene de una generación llena de grandes valores y mucho talento. Al compás del respeto, alegría y empatía, los Leones de Vista Hermosa lograron el gran triunfo al finalizar el tercer encuentro. Y finalmente, la guinda de la torta la pusieron los Minis, grandes niños que supieron poner en la cancha lo mejor del Fútbol Más. Celebraciones en conjunto dieron cuenta del espíritu de la jornada. El gran equipo de Dragon Balseta de Vista Hermosa terminó por llevarse la victoria a casa. Muchas gracias, profesor Sebastián, por ese reporte que nos dio de la liga. También mencionar que fue una jornada maravillosa, llena de respeto, alegría, y donde la comunidad compartió al ritmo de un gran DJ que tuvimos esa jornada. Nada, muchas gracias, amigos. Nos despedimos hasta una próxima liga. Les mandamos un fuerte abrazo desde Frontera. Hasta pronto. Muchas gracias, entonces, nuestros enviados especiales, la dupla de Frontera, Sebastián Canales y Matías Prado. Muchas gracias. Saludos, un abrazo fuerte para ustedes. Saludos. Y entonces, ahora vamos con lo prometido, po, la canción ahora sorpresa. Sí. Pues ahora bien. Nos vamos con la canción sorpresa. Vamos. El ritmo va para allá. Ahí vamos. We got caught. Bueno, esa fue la canción sorpresa, una canción que me está dando vuelta hace rato, de Manicure, ¿no? Y se llama Metronome, una canción antigua. Ahora vamos a hablar de las mediciones de IMC y C. Delante, Nicolás preguntaba, ¿qué es eso? Es algo que estamos haciendo en las canchas de fútbol más, por lo menos aquí en la región, que tiene que ver con mejorar la condición física de sus niños, ¿cierto? Nosotros estamos en esa línea. Y para comprobar esto, en el inicio y el final de cada año se toman estas medidas para poder comprobar que el trabajo físico ha traído buenos frutos. El IMC significa índice de masa corporal, y eso se mide haciendo una división mágica que ahora no la recuerdo, pero a través del peso y la estatura en centímetros de cada niño, y de esa forma vamos a ver si es que se encuentra bajo peso, en peso normal, en sobrepeso, obeso, obeso mórbido, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a ir sacando estos índices esta semana y después vamos a tenerlo listo. La idea es mejorar siempre el estado físico de todos, en realidad. Niños, niñas, adolescentes, apoderados, etcétera. Y el otro índice que se llama ICE, es la sigla de índice cintura estatura, si no me equivoco. Y es para, son dos índices distintos que nosotros lo usamos como para contrastarlo y que sea como una información más rica y más fidedigna, digamos. Qué bueno. El ICE, cintura estatura, tiene que ver también con la altura y con la medida como de la cintura. Los panzoncitos la tenemos un poquito más grande, los otros que son más musculosos, más curvilíneos ahí. Entonces la idea es contrastar estos dos índices y saber cómo están nuestros niños en el inicio y el final de este programa anualmente. Así que eso, nosotros estamos pasando unos consentimientos informados para que los apoderados sepan que estamos midiendo a su hijo por responsabilidad. En realidad nosotros tenemos la responsabilidad de, además de mejorar como el estado físico y la salud, de que los apoderados sepan de qué se trata esto y que todo es en pro de nuestros niños, ¿cierto? Muy buena iniciativa. Y finalmente hablar de una iniciativa que se tuvo entre tres canchas, digamos, Mamiña 2, Caleuche y San José de la Construcción de Puente Alto, las tres ubicadas aquí en Bajo de Mena, y debido a esta cercanía que tenemos se nos ocurrió hacer un taller que se llama Entre Ligas, precisamente porque está entre una liga y otra. La idea es que esto sea un taller por cancha, en la cual la invitación es abierta a todos los niños, apoderados, niñas y jóvenes, y vamos a trabajar harto en la empatía y en la expresión de emociones a través del arte, de la música, del baile y de la pintura. Vamos a empezar, tenemos las fechas tentativas. A ver, Nico, más cerca de cuaderno. Tenemos fechas tentativas, va a ser una al mes. El puntapié inicial sería, entonces, a ver, ¿se entiende la letra? Taller 1. ¿El taller 1? Ese de ahí. Sería en la cancha de... En la cancha de Caleuche sería el primer taller. Perfecto. Entre las fechas, entre el 15 y el 22 de agosto. Claro, va a depender de si hay lluvia, de un montón de cosas. Claro. La temática entonces va a ser, bueno, va a ser como el punto de pie inicial, va a haber música, invitar a todas las personas de estas canchas, y si nos quieren unir ustedes, auditores, amigos, canchas de, por ejemplo, Molino, de Vista Hermosa, bienvenidos sean, les vamos a estar avisando. La temática entonces va a ser de... La primera temática sería del rito de inicio. ¿Sí? Y después sería expresión de emociones corporal y musical. Y musical. ¿Van a ver como actividades físicas igual? Sí, vamos. Esa es la idea. Vamos a bailar, vamos a cantar, queremos pintar. Queremos dejar una huella en cada una de estas canchas. Primero va a ser en Caleuche. Dejar de pronto un mural, una pintura sobre la cancha, donde todos hayamos puesto nuestra huella y sea un taller donde nos unamos como vecinos, como amigos de un mismo programa, ¿cierto? Sí. Y tenemos también el taller 2, tenemos la fecha tentativa que sería él. El 12 de septiembre es la primera fecha que se activa. En cancha de Mamiña 2, y la temática muy parecida, que posibilidad. Expresión de emociones, música y pintura. Claro, allá tenemos ya confirmado un muro en el cual unos apoderados que saben pintar y nos van a enseñar a pintar, vamos a pintar un diseño que ellos ya están en Mamiña, ya están dibujando entre todos. La idea es que sea un dibujo de todas las personas, tomen su lápiz, hagan lo que quieren reflejar en ese muro y nosotros les vamos a ayudar a pintarlo. Me contaba Matías, el coordinador de Mamiña, que tuvo un encuentro de comunidad ayer, donde habló con los apoderados de esta idea, con la presidenta de la Junta de Vecinos, y tenemos el apoyo de nuestros amigos de Mamiña. Y la próxima semana nosotros en Caleuche y en San José vamos a tener también nuestros encuentros de comunidad y también vamos a comunicar esta instancia súper buena, participativa, y requiriendo harta participación, harta cooperación. Así que, ¿qué tal? ¿Qué parece? Está muy buena la iniciativa y se invita a toda la gente a que se motive y participe de estas expresiones, porque hoy en día uno ve muchas cosas y todos tenemos derecho a expresar, ya sea en forma de baile, de pintura o a través de la música. Que nos unen al final. Exacto. En realidad ahora el fútbol, la selección chilena hace poquito fue motivo de unión. Todos fuimos uno. Fue como una familia, como decía Sánchez, hoy día Chile en esa instancia. Y la idea es que muchas otras instancias de otro tipo también nos unan, como la música, que es tan bonita, que sale desde nuestros barrios, como estas artes de la pintura, del baile. Y bienvenidos sean las otras artes que se nos agreguen también. Tercera fecha debería ser en octubre. La temática la vamos a ir trabajando con tiempo. Lo bueno es que una al mes no nos vamos a ir matando y vamos a tener tiempo como para tener reuniones, aceptar ideas y sumar participantes. Eso. Así que eso fue entonces nuestro programa. Esperamos que les haya gustado este bloque informativo. Se les invita a que nos manden sus reportes, que nos pidan sus canciones que queramos poner acá, que participen. Vamos a estar estrechamente en contacto y bueno, les deseamos que tengan un buen fin de semana. Y ya se viene la previa de la tercera liga, que ya esta semana siguiente se vienen los rituales. Esperemos que los chiquillos se hayan jugado todo por el todo y tener sus tarjetas verdes y sus asistencias que lo permitan ir a la liga, ¿cierto? Exactamente. Todos motivados y preparados para la siguiente liga. Un saludo a todas las canchas que están ahí en la región metropolitana. Nos vamos a ver en diciembre, probablemente todos juntos en la final regional. Y eso, pues nada, ¿algún saludo, chiquillos? Un saludo a toda la gente de Fútbol Más, a todas las canchas. Un abrazo a todos y vamos a estar informándoles a través de este mismo medio. Esperamos que se nos sumen y que este programa sea de agrado y a la vez también puedan informarse junto a nosotros. Un abrazo a todos, cariño, y que estén muy bien. Adiós, nos vemos la próxima. Chao. Un abrazo, chao, chao. Vamos a despedir con un aplauso. Sí, un aplauso. Gracias por acompañarnos en este programa. Chao, chao.